sos. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanece toda mi vida. Anhelo, deseo, estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanece toda mi vida. Ah.